Debo un día proponer mi afán y conocer, agarrar la carretera y olvidar de todos los problemas. Debo un día sonsacar, sé que te va a gustar. Te propongo disfrutemos el momento por el tiempo que nos queda. Y voy a llevar